voluntad, ya es suficiente y no es así, porque se convierten en personas perezosas que no hacen nada por sí mismos. Ustedes acuden a los otros para solucionar la falta de interés y los otros, impulsados por la ambición o por la necesidad del ego, se prestan a las curaciones creyendo que tal o cual técnica renombrada y sobre todo de altísimo valor monetario, va a permitirles la curación de los nímeos energía, cuyos elementos solo pueden ser regrabados por ustedes mismos. No hay otra manera de hacerlo, tienen que entenderlo si quieren trascender y pertenecer a la primera evacuación de almas que se hará en la primera etapa de 333 años del alineamiento cósmico. Todas las curaciones energéticas, técnicas, conocimientos y metodologías, enseñadas y transmitidas del Oriente y el Occidente que existen en el planeta dan resultados a medias. Queremos decir que si alivian y pueden inclusive hasta curar, pero si no van acompañadas paralelamente con la enseñanza y el trabajo profundo de conciencia interna e individual del ser, no dará el resultado esperado, porque la enfermedad o mejor dicho la distorsión se generará en otro lugar ya que es el mismo individuo que la crea y le da forma. El problema, como siempre, es la dependencia psicológica del sanador y del paciente. El sanador verá la curación a través de su ego y necesitará el goce de la sanación y el ser que será curado al no saber que él puede mantenerse sano por su trabajo interior, dependerá siempre del sanador, ya que él no está preparado para caminar con sus propias piernas. 226. ¿Hay alguna forma física de saber si nuestros nímeos energía están mezclados con las cuatro razas que vinieron a este planeta? No. No hay forma de medir los nímeos energía, puesto que las cuatro razas que llegaron al planeta son ayaplianos, genéticamente poseen los mismos elementos. Existe, como sabemos y eso ya fue explicado, que hay una genética de frecuencia, vibración, ritmo, colores y más, pero es una forma de ser, de pensar y de afinidad energética, que hace que ustedes se inclinen a ciertas formas de ser, respondió el hermano Elohim. Por las características de ser, sabrán cuál es la línea energética que los llevará al camino de regreso. El molde hombre es igual para todos, solo difiere el tipo de sangre y la energía pensamiento que lo contiene. La diferencia sanguínea de la raza humana, se definió en el principio de los tiempos, cuando el molde hombre fue creado. La energía densificada que se colocó en el molde hombre era solo de un tipo, la más antigua es, el grupo A, pero conforme el tiempo pasaba y genéticamente se mezclaba, fue definiéndose en otros tipos de línea sanguínea, creando la estructura genética por muchas razones, medio ambiente, alimentación, clima y más, clasificándose por una línea hereditaria, que caracterizó al ser humano en el principio de su existencia aquí en el planeta. A través del tiempo y de las mezclas genéticas, han surgido otros tipos de sangre.